yo. Este es Nicky Jam, yo. Presentando a Rakim y Kenway. Sinis. Elier. Yo. Videcante. Yo. Nicky Jam, yo. Me estoy muriendo.